Si me acordaron hablar al brillo, dada que está bunda y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia. Aquí en los micrófonos de la 93.4, en la radio alternativa de Écija. Segundo programa del año 2010. No, perdón, primer programa del 2010. El otro fue final de año resumen. Y bueno, que hoy como cada lunes está con nosotros David Deli, que ya me ha corregido. Buenas noches, David. Buenas noches y bienvenido a este nuevo año. Está también con nosotros Fernando Rivera. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Está también Manolo Belmonte. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Y está en los controles José Manuel. Hola, buenas noches. Como todos los lunes. A ver si os parece, podemos empezar hablando, vamos a hablar de temas locales, nacionales y temas también de índole internacional, pero podemos hablar de Écija, ¿no? No solo porque ha nevado, ¿no? que es algo poco frecuente, ¿no? Insólito. Algo ha caído. También algo ha caído, ¿no? Lo que pasa que no cuajaba en el suelo, ¿no? Porque la temperatura no era... De Astiz y demás, creo que se han visto copitos de nieve, ¿no? Bastante, claro, bastante grandes. Y en Córdoba que está... Y en Cerro Perea un palmo de nieve. Ah, sí, en Cerro Perea también. Sí, ah. Sí, bueno, un palmazo de nieve. Tú que eres nativo de allí. Muchos vecinos de Écija han salido a las afueras para ver la nieve, que sus hijos viesen la nieve por primera vez, pero yo creo que ya han hablado bastante de eso los informativos, ¿no? Sí, sí. Bueno, decir también que se celebró la carrera... Ah, la ruta Carlos III, ¿verdad? Uh-huh. Y además hay que decir que menos mal que... Cañada, Campillo, sí. Luisiana y acaba en Écija. Sí, que menos mal que se decidió por parte de la organización llevar a lo que fue la meta y la entrega de trofeos al polideportivo. ¿No? Estuve presente personalmente por allí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si todo eso que cayó en esa franja horaria, ¿no? De las 2 a las 4, se hubiera celebrado como en otras ocasiones en el Parque Infantil, pues la verdad es que hubiera deslucido la entrega de trofeo. Bueno, yo creo que se hubiera suspendido, porque yo creo que en el Parque Infantil, donde se ha celebrado en otras ocasiones, pues la verdad es que no se podía haber celebrado con como una entrega de trofeo y una... fiesta final de lo que es la carrera y demás, pues en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues muy acertada por parte de la organización. Sí, además, a pesar de la inclemencia meteorológica, hubo bastante participación. Había más de 1.000 personas inscritas. Uh-huh. Una actividad importante, ¿no? Que fomenta el deporte, la convivencia y la... Uh-huh. Bueno. Y un modelo de desarrollo sostenible también. Y que decir también que aprovechando que está aquí David con nosotros, cuéntanos, porque la carrera la reactivaste tú siendo concejal de deporte de Izquierda Unida, ¿no? La carrera hubo... Sí, bueno, en el año 2003, bueno, concretamente... La carrera se suspendió durante unos años, ¿no? Sí, se suspendió por unas cuestiones, bueno, yo creo que todo el mundo... conoce, ¿no? el fondo de por qué se suspendió una temporada. Bueno, no es que se suspendiera, simplemente que... Se dejó de dar dinero, ¿no? No, en ese momento, con el Partido Andalucista aquí en Écija y el Partido Popular, pues bueno, ya el segundo mandato, ¿no? El Partido Andalucista, con mayoría absoluta, con el gobierno, con el apoyo del Partido Popular, pues se decidieron todo aquellos que todo el mundo conoce de cuando ECIA decidió salirse de la mancomunidad y tal. Y bueno, pues una de las consecuencias fue que yo creo que bueno, el deporte no debe estar incluido en cuestiones políticas, pero bueno, fue una de las cabezonerías del Partido Andalucista, encabezado por Julián Álvarez, de no colaborar o no tener ninguna relación con los pueblos de la mancomunidad, con la Luisiana Cañarosal, que eran instituciones importantes en la celebración de esta carrera. Y bueno, cuando pues nosotros llegamos al mandato de 2003-2007, pues nos encontramos con que esta prueba no se celebraba. Todo el mundo, bueno, pues quería que esta carrera se recuperara, los deportistas, bueno, los pueblos y demás, ¿no? Y bueno, hicimos un esfuerzo importante para volver a recuperar esta carrera, ¿no? Que la verdad que, bueno, con los años pues ha ido cogiendo pues un ritmo en participación y en organización muy importante. Yo creo que de las carreras más importantes que hay a nivel andaluz. La han incluido en una ruta internacional. Sí. No solo por lo que significa el deporte, sino también por los lazos de unión con los pueblos de la comarca, el Campillo, Cañarosal, Écija, La Luisiana. Y ya ya también lo que no tiene que ver con el deporte, que es lo que significa para ECIA, porque bueno, imagínense allí cómo estaban los restaurantes en ECIA, hombre, que una forma también de potenciar el turismo, ¿no? De dar a conocer. El corredor ECIA. No viene solo, el corredor, claro. Suele venir con más gente. Sí, si allí pues había 1,000 participantes, imagínense que cada participante pues puede traer una media de una o dos personas, ¿no? De amigos, de familiares, de... Entonces, bueno, pues es muy importante. Y bueno, se hizo un esfuerzo importante en 2003 para que en enero de 2004 esta carrera popular Carlos III pues volviera a estar presente en el calendario de los deportistas de ESIA y de la comarca y bueno, a nivel también nacional, porque nos visitan, bueno, muchísima gente. Los que han ganado la carrera, tanto la mujer como el hombre, eran marroquíes. Yo me alegro muchísimo de que esta carrera pues se recuperara, no solo a ESIA, al equipo gobierno de aquel entonces, sino también a los pueblos de Cañada y de La Luisiana, que también, bueno, hicieron un importante gesto, ¿no? De apoyo, porque bueno, en sí la carrera pues tiene unos costes grandísimos y bueno, pero yo creo que merece la pena ver un espectáculo deportivo de esta envergadura. Es más internacional que nacional, sí. Diría yo. Porque fíjate que los que se han llevado los premios no son... Esta es una de las cosas que más me congratula, ¿no? Que bueno, se haya recuperado y se haya apostado por ella, ¿no? Cuando decidimos o entramos en el gobierno, ¿no? En lo que fue el área de deporte. Que se haya mantenido y que, bueno, se continúe trabajando y potenciando. Bueno, decir también, respecto a Écija, ¿no? Entra también el tema más político, ¿no? Del último pleno, ¿eh? Donde se planteó, ¿no? Por parte, concretamente, del Partido Andalucista, una bajada de la asignación a los grupos de un 10%, ¿no? Y entonces nosotros vamos a desenmascarar la trampa aquí, ¿no? Sí, pues bueno. Porque realmente lo que se pedía es que, porque en el último presupuesto hubo una bajada del 20% a la asignación de los grupos, que fue una enmienda al presupuesto que el grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento decía... Presentó. Y entonces en este año, 2009, la asignación a los grupos políticos en el ayuntamiento de Écija se vio reducida en un 20% respecto a la norma. Bueno. Entonces, ahora en el último pleno, para 2010, el portavoz del Partido Andalucista pide una reducción, pide que se reduzca un 10% la asignación a los grupos, sobre las normas, no sobre lo que había. Claro, entonces realmente, en realidad está pidiendo una subida del 10%, ¿no? Si leemos entre líneas, pero queda muy bien delante de las cámaras, pues pedir una bajada del 10% es... En las asignaciones. Bueno, y hay que recordar que ya... Pero hay que recordar que en este año ya se había bajado un 20%. Entonces, si tú pides bajar un 10% para el próximo año sobre lo estipulado por la normativa, lo que estás pidiendo es una subida del 10% respecto al año anterior, ¿no? Bueno, hay que recordar también que durante el mandato 2003-2007, cuando la Concejalía de Economía y Hacienda recaía... por parte de los concejales de Izquierda Unida, también se hizo una bajada muy importante de las asignaciones de grupo, ¿eh? Y no se no se quiso hacer una bajada más contundente, bueno, porque bueno, los grupos de la oposición y demás no estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero que ya se hizo, no me acuerdo ahora concretamente del porcentaje, pero ya se hizo una bajada muy importante en ese mandato 2003-2007, porque bueno, creíamos un poco incongruente cómo estaba la situación económica, que los grupos municipales y cómo estaba la situación con los proveedores, las deudas que existían con empresas de Ciana, pues que los grupos municipales tuvieran unas asignaciones que en aquel momento nos parecían bastante pues importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de eso se han ido realizando distintas reducciones. Como tú bien has dicho, esta de 20% que se hizo en una propuesta por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida en una moción y que, bueno, apoyaron todos los grupos. Yo creo que sí que apoyaron todos los grupos. Uh-huh. Y, bueno, también hablas de las operaciones de tesorería, ¿no? La demagogia que hay con las operaciones de tesorería, porque quizás el ciudadano, y aquí voy a incluir a todos los partidos políticos, menos a Izquierda Unida, que no participa de estos tejemanejes. Para el ciudadano ver pleno las disputas caloradas y hay un trasfondo detrás que no se ve detrás de las cámaras, que son en las reuniones y en las comisiones, donde se pacta, y también fuera de reuniones, donde se pacta entre grupos, pues no apoyar una operación de tesorería en la situación económica que hay es ponerle una zancadilla al ayuntamiento de Ecija, al Partido Socialista, que es el partido que gobierna en Ecija, pero también al pueblo de Ecija, porque va en perjuicio del ayuntamiento, ¿no? O también el Partido Socialista pues también participa de esta situación, ¿no? De que se vio en la última operación de tesorería y en las demás, de que se aprueba una operación de tesorería para estar entre el PSOE con los partidos de la oposición, excepto con Izquierda Unida, a cambio de inyectar dinero a los grupos políticos. Y es una trampa de que el pueblo de Ecija, pues la mayoría de los ciudadanos no son conscientes, pues esto está fuera de cámara. Fue una situación de pillaje y de bandidismo que hay, sí, lo que nos en tienen este acostumbrado. Pueblo, ¿no? De la situación política que es vergonzosa, de que se aprueben operaciones de tesorería que van en beneficio del pueblo, porque si el ayuntamiento no puede, no recibe dinero en la situación que tiene, puede ir en perjuicio de los ciudadanos, pero se están aprobando cosas que son beneficiosas para el pueblo a cambio de soltar un discurso en el ayuntamiento, en el pleno, y recibir después dinero de los grupos, de lo que se adeuda a los grupos, que se va a quedar en 3 meses, me parece, cuando se adeudaba bastante. Hasta años, ¿no? Bueno, y aparte, yo tengo que comentar una cosita que hay que denunciarlo, ¿no? Porque eso no se ve, y eso hace ya muchos años que se viene haciendo. Se lleva en el pueblo, ¿no? Con esta nueva conjetura que se ha dado con los grupos, en el que la mayoría no la tiene el partido que gobierna. Sí, están aprovechando esa mayoría que tienen para hacer estos juegos. Sí, yo quería comentar que como concejal de la legislatura, legislatura 2003-2007... Eso también, porque si tú no quieres convivir con esto, rompes la baraja, y ¿no? Entregas el bastón de mando y claro. Lo que no estás pagándole para que te aprueben operaciones de tesorería. A lo mejor tiene más pecado el que pide dinero para aprobar una cosa, pero que también claro. El que suelta el dinero también. Cada uno tiene su responsabilidad de ahí. Que yo sí quería comentar, por ejemplo, que yo me acuerdo que cuando nosotros estuvimos en el gobierno, el grupo de Izquierda Unida, éramos en aquel entonces al grupo municipal que más se le adeudaba en concepto de asignaciones municipales. Y jamás, por lo menos durante esa legislatura, jamás los concejales de Izquierda Unida, incluso gestionando la delegación de Economía y Hacienda, pues jamás pusimos encima el tema de las asignaciones, y ahí están los datos. O sea, que esos son datos públicos, que cualquier ciudadano puede consultar si al grupo de Izquierda Unida se le puso al día cuando se estaba gobernando y se estaba gestionando la propia delegación de Economía y Hacienda. Era el grupo que más se le adeudaba en concepto de asignaciones municipales, y sin embargo nosotros nunca fue una cuestión importante el tema de las asignaciones municipales, porque creíamos que había cosas más importantes para la ciudad que el tema de las asignaciones municipales para los grupos. Yo creo que es un tema que ahora mismo, tal y como está la situación, es un tema que no debe de entrar en el debate político, y sobre todo pues plantearle al gobierno una serie de, bueno, si yo no estoy al día en cuestiones de asignaciones municipales, pues no te voto una operación de tesorería. Yo creo que el debate está en otra línea, no está solo en las asignaciones municipales. Yo creo que eso lo tiene que conocer, pues lo decía, a qué está jugando la oposición, el bloque de la oposición en numerosas ocasiones, que están presionando al gobierno, pero no por cuestiones políticas que se planteen desde su línea ideológica de su programa electoral, sino en base, muchas veces, a cuestiones de asignaciones municipales y no sabemos por qué. No sabemos si es que tienen liberados políticos fuera de lo que es el grupo municipal, o tienen pagos de favores, o no lo sabemos. Algunos tienen deuda, otros quieren más de lo que, otros tienen lo que ya cobran. Sí, otros tienen sociólogos, ¿no? Y esas cosas que le. Bueno, a lo mejor le están pagando la luz, el agua y la comida a algún ciudadano, que te todo sabe, ¿no? Porque no, eso también seguro puede ser que alguno sea buena gente, ¿no? Mm. Pero vamos. Lo que sí denota es también la incapacidad del gobierno socialista para ser capaz de llevar un gobierno hacia adelante con minoría, ¿no? Si ellos saben que lo que la oposición, por lo menos parte de la oposición que ellos necesitan para que salgan determinados asuntos para adelante, lo que les piden es que le paguen las asignaciones a grupos políticos, pues 2 + 2 = 4, ¿sí me entiendes? Si tú tienes minoría y tú sabes que te hacen falta sus votos y la exigencia es esa, lo que no puede hacer es el tonto durante un montón de meses, en plan, no te lo doy, no te lo doy, para al final, a los 3 o 4 meses, porque ya está harto de que te devuelvan esas operaciones para atrás, que encima te cuesten el dinero, entonces sí, les pagas y llegas al trato. Eso es la tónica que hay generada desde el principio de este mandato. Desde hace ya casi 2 años, la tónica generada tanto del Viri como del Partido Andalucista en muchísimos temas y eso, incluso el Partido Popular, ¿no? Págame y yo te voto. Bueno, pues yo creo que hay falta también un poquito de capacidad del gobierno socialista de llegar y decir, bueno, pues esto y esto y esto no hace falta, venga, vamos a juntar varias cosas en un pleno, en vez de estar cada pleno tener que estar guerreando, pues cosas que sean importantes se pueden adelantar y otras se pueden atrasar para hacer concurrir todo en el mismo pleno, para que uno se vaya al hospital, otro se vaya por ahí de vacaciones, otro se vaya a la boda, como pasa en muchas votaciones en el pleno del ayuntamiento, y pagar en ese mes lo que se tenga que pagar de asignación y tirarse 2 o 3 meses tranquilamente, ¿no? Lo que no es posible que cada mes tengan el mismo problema porque no se paga a los grupos, algo también que es bastante incoherente, ¿no? También por parte de los grupos, ¿no? Pero si el gobierno socialista quisiera llevar sus cosas para adelante, porque les pague al Viri, al PA y al PP lo que les tenga que pagar, y ya todo le irá de fábula, ¿no? Aunque después le pongan verde, después abstendrán o tendrán que hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y lo que han hecho siempre. De todas formas, aclarar que el dinero a los grupos es lo que reciben los partidos, que no quiere decir que no se esté pagando la asignación, el salario de los liberados, ¿no? Los liberados que los hay de los partidos políticos sí están cobrando. Lo que va con retraso es el dinero a los grupos y es lo que se utiliza, pero va con retraso desde hace muchos años y ahora está con menos retraso que nunca y es lo que se utiliza, ¿eh?, como elemento de presión para aprobar las cosas. Y al hilo de esto, quiero también págame el dinero y te apruebo. Quiero también comentar que este señor que sale de UPyD, ¿no?, de Unión Progreso y Democracia, el señor José María García, hay que recordarle que no exija tanto el tema de la reducción de los grupos, que ese señor se ha beneficiado de esas asignaciones PP, ¿no?, cuando él estaba. Hay que recordarle a este hombre que fue concejal del Partido Popular y que, bueno, que ese concordato de asignaciones de grupo, eso viene de su época. O sea, que ahora no haga tanta demagogia de que, bueno, hay una serie de, o sea, que hay asignaciones a los grupos, de que eso viene, esa dotación que hay viene de su época y que él con su voto aprobaba ese tipo de bueno, de asignaciones también, ¿no? Y su grupo en aquel entonces también se beneficiaba. Ahora viene este señor a hacer esta demagogia como no solamente a la cual nos tiene habituado, por ejemplo, la señora Rosa Díez, ¿sabes? Uh-huh. Y porque, por ejemplo, Rosa Díez con el tema del pueblo saharaui, esta señora estuvo en el Partido Socialista y nunca levantó la voz en el seno de una asamblea del Partido Socialista o como eurodiputada de apoyo al pueblo saharaui. Era la señora, parece, esta señora Rosa Díez con UPyD, parece que, bueno, cuando muchas organizaciones políticas como Izquierda Unida llevan años defendiendo la causa saharaui, esta señora pues parece que ahora lleva la bandera del pueblo saharaui. Bueno, lo vimos en el último congreso, ¿no? Me hubiera gustado ver a esa señora cuando era eurodiputada del Partido Socialista en el Parlamento Europeo sacar esa bandera de apoyo al pueblo saharaui. En la manifestación, me la encontré en la manifestación en Madrid. En la manifestación. Y esa señora que ahora es anti todo, esa señora que, por ejemplo, UPyD, que es anti todo, contra. No sé, el ataque que tiene contra el nacionalismo vasco, esa señora ha apoyado, me refiero, que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia Unión con su voto. O sea, que ahora no venga aquí a decirnos que, ¿sabes? No, son cosas que hay que recordarle a los oyentes, ¿no? De dónde estaba la gente. Con respecto a esto de los grupos políticos, ¿no? Recordar, ¿no?, que este caballero es el que representa a la UPyD, ¿no? Cuando estaba en el gobierno, que me parece que era con el Partido Andalucista, estaba en medio de eso. No llegó hasta. Yo recuerdo que en aquella época, precisamente, algunos de los que hoy en día han puesto el grito en el cielo por lo que se tenga que cobrar más o menos, pues yo me acuerdo cuando Salvador entró, se dio cuenta de que había partidos que habían cobrado más meses que otros partidos. Sí, ¿no? Que es lo que pasó al Grupo Máximo de Unidad. Cuando teóricamente había un pacto entre todos los partidos de que cuando se le pagase un mes a un partido, se le pagaba todos los meses, ¿no? Otra cosa es que una vez después que entró Salvador en el cogobierno, pues decidió que el grupo al que representaba, pues si se tenía que quedar dos meses más atrás o tres meses más atrás, pues se quedaba, ¿no? Eso ya es opcional del que está gobernando sobre sí mismo, ¿no?, por así decirlo. Quiero recalcar eso, ¿no? Que precisamente. No, aparte tengo una cosa. Dicen que hay que reducir los costes para arriba y para abajo. En su época eran los primeros. Yo conozco un poquito ese mandato, ¿no? Porque, bueno, me tocó entrar en ese gobierno y te puedo decir que durante la legislatura 2003-2007 a los grupos municipales se le debía muchísimo. Y para nosotros, por parte de Izquierda Unida, nosotros nunca. O sea, para nosotros el soborno y el chantaje. Que en aquel entonces también se hacía, no voy a decir, bueno, voy a decirlo también, ¿no? Los mismos, ¿no? Los mismos que están ahora haciéndolo, ¿no? Y sin embargo, nosotros no cedimos, hombre. Y bueno, estábamos también en una situación complicada, ¿no? Hombre, teníamos una situación menos compleja que ahora, el gobierno que está en minoría, pero que hay que decirlo que también se. Pero bueno, yo creo que hay que, ante ese tipo de situaciones. El gobierno tiene que ser listo y no ceder, ¿no? Y ponerlo. Tiene que ser coherente. Y coherente, ¿no? Y ha recibido castaña Izquierda Unida. Fíjate si ha recibido castaña, que tiene ahora un concejal, claro, lo mismo que el PSI, que es un partido que sirve para que un individuo, no voy a decir quién es, se pegue el bidón y viva del cuento y no trabaje. Pues sí. No, hay que recordar. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Habría que sacar un día el historial laboral de este señor, ¿no? Que representa hoy. Este hombre que dice tanto. Que no lo han votado. Que hay muchos cargos de confianza. Que presentó la prima. Sí. Hay que recordarle al señor Manolo Castilla, del Partido Socialista Ciudadano Independiente, cuando él estaba en el entramado de la dirección de Astite, cuántos cargos de confianza y cuántos trabajadores tenían en aquel entonces. Porque hoy. Por ejemplo, la televisión municipal pues tiene un número coherente, ¿no? A lo mejor pues podríamos decir que podrían ser más, ¿no? Porque una televisión municipal, pero que en aquel entonces hay que recordarle todo lo que había, ¿no? Algún día sacaremos los datos, ¿no? Y de lo que él tenía, ¿no? De persona de confianza. Yo me acuerdo que cuando él llevaba el área de participación ciudadana tenía por lo menos dos o tres personas allí para recibirte. Tenía un secretario, tenía un asesor y tenía, o sea, que tenía allí gente, un concejal, te estoy hablando de un concejal, ¿no? De participación ciudadana, ¿no? Que en aquel entonces, bueno, pues. Y ahora tiene, ahora, sin ir más lejos, ahora tiene el liberado como concejal, que son 2.000 euros del ayuntamiento todos los meses, más un secretario de grupo. Uh-huh. Por ejemplo, Izquierda Unida tiene un secretario de grupo. Claro. Ahora tiene un secretario y es el liberado. Pues el concejal de Izquierda Unida está trabajando, no necesita. Viví del ayuntamiento, tiene su trabajo, pero ¿él qué trabajo tiene? ¿De qué trabaja? Pues ya lo sabemos todos. Está la pregunta: ¿dónde está Wally? Es más de que oye, por cierto, en los últimos 20 años, ¿no? 20 años, habría que sacar la historia laboral de este hombre. Cuando vaya a jubilarse, van a donar la espalda a la ciencia. ¿No? Historia laboral del señor Manolo Castillo. A la ciencia, bueno, por cierto, van a donar la espalda. Vamos a dar un repasillo a todo el mundo. Parece ser que hay nueva noticia, ¿no? De que el portavoz del Partido Andalucista, bueno, el portavoz, el señor Fernando Reina, puede que, bueno, que se libere, ¿no? Eso se escucha, ¿no? De forma, a mí me parece bien, ¿no? Por su partido, ¿no? Ellos tienen un liberado en el ayuntamiento como concejal. Parece No está ya. Esperemos que no haya. Parece que es lógico, ¿no? Porque si tienen no pensado. Está, que... Eso es que ha pasado a pleno, ¿no? No, no lo he visto en pleno. No, parece ser, no, parece ser. Que se mismo, oye. ¿Todavía? Esta mañana lo he saludado a Fernando, que venía del grupo, estaba yo en el salón. Bueno, yo no le he preguntado su situación laboral. Hombre. Creo que una. Ahí creo que una. Una elección lógica, ¿no? Por su, hombre, por si, parte de su partido. Si ¿no? se plantea si, presentarse si líder del Partido Andalucista. Ellos tienen un liberado, pues. Uh-huh. Es lógico, ¿no? Que pueda ejercer esta opción, ¿no? Que me refiero no que si plantea ya, presentarse. Hombre, y sobre todo, porque, bueno, sabemos que el Partido Andalucista no está bien, ¿no? Y, bueno, aquí en ESIA, en las últimas elecciones, ya sabemos los batacazos que se ha ido dando. Y bueno, pueden que esté viendo, lo que pasa es que tarde. Lo que ya no es lógico... Que el Partido Popular esté comiendo terreno. Es la connivencia que tiene con el Partido Popular, claro. Que le está quitando su electorado, ¿no? Cuando el Partido Popular... Eso ya no está lógico, pero vamos, que él entre de liberado, si ellos tienen un secretario de grupo y un concejal liberado, pues lógico que el que ellos consideren que va a ser... Esperemos que no haya... electoral, pues... disponga de tiempo libre para atender a los ciudadanos. La segunda ¿no? fuerza política del pueblo. Ahora, lo mismo hay cuchillo, ¿no? En el seno de... Bueno. Yo quería que me explique... Es que yo soy un poco... No entiendo mucho el tema este, ¿no? Ese dinero que se le da a estos grupos... Municipales, grupos municipales. Esos no son partidos, entonces. Sí, bueno... No, sí, el partido, dinero de los partidos que tienen representación... Municipal. Y ese dinero será proporcional a los concejales claro, que sí, tengan, el que más ¿no? tiene, cobra más, sí. Y el problema es que ese dinero pues va retrasado, ¿no? Que se paga con retraso. No, ahora mismo está en sí, al día. Ahora está tres meses se debe, pero se ha debido años. Lo que pasa es que ahora se ha entrado en una dinámica... Parece de comprar voluntad. Y el problema que existe es que, claro, como se debía dinero, ¿no? Pues entonces se han ido poniendo al día según los favores que se daban a ciertas leyes o decretos. Aunque luego montan el teatro en los plenos. Y a lo mejor ha habido casos incluso de que se han aprobado cosas. Votando en contra y saliéndome a uno. Bueno, y esto de los liberados, otra cosa aparte, ¿no? Un caso de Ricardo Gil Torresano, el portavoz del PP, se salió a mea en una votación porque ellos querían que pasara lo que se votaba. Lo que pasa pero que ellos querían hacer teatro y votar en contra allí, y se salió a mea, y entonces al perder uno, pues aquello salió aprobado, lo tenían calculado. Hombre, yo creo que Ricardo Gil Torresano y algunos de su grupo han ido... En sendas votaciones importantes, yo creo que han ido mucho al servicio. Deberían de controlar más ese tipo de situaciones. En el caso de que ha faltado... O ha faltado se dio el caso de que faltó una concejala a pleno y estaba por la calle Nueva comprando. Pues había pagado los grupos, se quería que se aprobara la operación. Digo, entonces no se va una de menos, se va a aprobar con los... Estas situaciones no con son la... serias. Para un pueblo de ESIA, no con una serias. Responsabilidad que tiene los pero corporativos... Claro, son, el no ciudadano serias. No lo ve, luego se monta... Claro, teatro claro. En el pleno y tal. Yo es que no veo, no, porque no cojo el pleno, o sea, no veo el pleno y eso, porque vivo en el campo, pero que me parece que todo esto son temas un poco muy políticos y que llegan muy poco al ciudadano, son más bien de son temas, yo lo definiría, pelea de políticos como muy oscuros. Eso es, y ningún ciudadano entendemos muy bien. Pues bueno, es muy oportunista, claro, pero son cosas que no se ven, que no se ven. Que hay, porque no, que hay ahí que no salen. No sale. Ahí no hay luz y taquígrafo. Donde hay cámaras en los plenos y ahí. Pero lo que yo quiero decir es que, pero bueno, coño, en el ayuntamiento tendrían los políticos que decidirse un poco más por temas de economía de los ciudadanos, ¿no? Más por el ciudadano, por el paro, por la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo o pensiones o lo que sea, ¿no? Bueno, pero enfocado hacia los ciudadanos, bueno, más no, que ahora mismo... hacia los partidos, porque los partidos, por supuesto, cada partido pues va su cometido es defender intereses de los ciudadanos. De forma indirecta también se está ayudando al ciudadano de esa manera. Ajá. Pero hay veces que nos liamos tanto en estos temas que nos salimos y a lo mejor lo que interesa, pues no hay tiempo luego para hablarlo, para debatirlo, o nuevas ideas. No, y algunos directamente no tienen interés en el ciudadano, no tienen interés en no trabajar ellos, en mantenerse y en vivir muy bien. Y les da igual lo que... los problemas del ciudadano. Hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, que grupos, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana, te pongo un ejemplo, pues grupos que han aprobado el Plan General, por ejemplo, Izquierda Unida, sin embargo, ha presentado enmiendas al Plan General, ¿no? Y ha propuesto. Sin embargo, ha habido grupos que han estado, bueno, se han abstenido, en ocasiones han montado situaciones, ¿no?, un poco también muy polémicas con el tema del Plan General de Ordenación Urbana, ha sembrado dudas y demás. Y sin embargo, luego, cuando ha venido el periodo de alegaciones o de presentación de enmiendas, no han presentado nada. No han presentado nada. Eso no es serio. Vamos a decir, usted no está de acuerdo en un plan general, diga usted por qué y plantee una alternativa. O sea, no vale, no, esto porque, bueno. Vamos a ver. Y ahora mismo tendría que llover en el ayuntamiento. Está obligado a decirle al ciudadano que si yo no estoy de acuerdo, qué tipo de plan general quiero. Es igual que las operaciones de tesorería. Aquí no vale una operación de tesorería que además se intenta engañar al ciudadano como si fuéramos tontos. Las operaciones de tesorería que vienen dictándose o aprobándose desde el año 2005-2006. Sin problema, Sin problema. Y sistemáticamente. Son, otra cosa es que, bueno, pues decía al equipo de gobierno que cada año, pues de ese tipo de operaciones de tesorería, porque evidentemente no vamos a llegar al 2050 con esas operaciones de tesorería, ¿no? Pero bueno, plantear, pues bueno, vamos a decirle al equipo de gobierno que cada año pues amortice un capital, ¿no?, de ese como se vino haciendo en aquella legislatura 2003-2007. Bueno, pues una operación de tesorería de 1 millón de euros con una sucursal, un banco, una entidad bancaria determinada, pues vamos a decirle a este equipo de gobierno, bueno, pues para el próximo año, si usted quiere que la apruebe la tesorería, pues de 1 millón, planteala usted en 800.000. Pues esas son propuestas coherentes, ¿no? O vamos a amortizar, bueno, vamos a intentar, dentro del ahorro del presupuesto, ¿no?, pues vamos a intentar reducir, ¿no?, las operaciones de tesorería en unos planteamientos serios y demás, pero bueno, que eso no, aquí no se plantea. Parte del bloque de la oposición, porque ha pasado otro tienen tema, otros, ¿no?, intereses. David, también de ámbito nacional, decir también que en Écija, Fernando, ¿no?, lo quería comentar con Fernando, hay ahora mismo 4.100 parados, ¿no? Según los últimos datos, ¿no? Entonces 130.000 para mí que me dieron. Sí, ¿no? Yo no tengo los datos, no lo 4.100 tengo yo. Son, ¿no? Vale, más o menos sí, está ahí en torno a eso. Habrá más porque eso es lo que cuenta. Luego hay otra cosa más que son la gente del campo, ¿no?, de la rama. Sí, agraria, bueno, la cartilla agrícola. Meten, y hay un montón también. La cartilla agrícola. Cursos y eso. Eso lo ha emitido la oficina de empleo. Sí, bueno, esos son datos oficiales. Pero de la oficina de empleo. De la encuesta de población activa que emite los resúmenes estos mensuales que emiten el gobierno. Hombre, la verdad que. Si entendemos que Necia es una población de 40.000 habitantes, claro, y ahora le quita a la gente joven, le quita a los jubilados. Los jóvenes son los que más parados están. Los estudiantes. La gente joven está a 50, la mitad de la. Es una situación preocupante, pero bueno, una situación preocupante que no viene a hacer menos la situación que hay en el país, ¿no? O sea, que lo que está pasando aquí en Necia es lo que está pasando en todas las poblaciones. Además, proporcionalmente es casi lo mismo. O sea, proporcionalmente hay 40 millones y quiero comentar una cosa, ¿no?, que es preocupante, ¿no?, que estamos hablando de 3 millones y medio de parados y no se ve, o sea, no se ve que haya cambio, no, ya, yo ya no digo cambio significativo, no, sino es que no se ve ni una pizca, indicio. Ni un indicio, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, ¿cuántos años va a tardar España en recuperar, ¿no?, la tasa de desempleo que se ha, bueno, el desempleo, ¿no?, que se ha creado, ¿no?, muchos años, ¿no?, y las situaciones cada vez son más. Y aparte de eso, estos datos van siempre a la baja, o sea, sí. Si me dice que hay 4.000, yo estoy seguro que a mí no me han contado como parado. Seguro que hay unos como que yo, no hay me han unos contado, cuantos demás, o sea, que siempre va un poco a la baja. Ahora parece que el gobierno ha planteado nuevamente unos fondos FAIL, como se programaron, que aquí en ECIA también hay unas cantidades. Nuestras propuestas también. Sí, que por parte de quienes han hecho una propuesta, ¿no? Sí, hemos hecho hasta 11, me parece que han sido. Sí, bueno, algunas de ellas creo que son unas que se dedican a parte a la de restauración del Palacio de Peñaflor, Bueno, es que este fondo feliz es especial, ¿no? Porque este, bueno, es distinto, no es lo mismo que... Porque va enfocado al tema de la energía renovable, y que es una apuesta que está intentando hacer el gobierno, sí, por cambiar un poco la dinámica de la economía, ¿no? Que vaya enfocado... El tema de ordenadores y cosas de esas. Nuevas tecnologías, energía renovable y demás. Creo que también va lo del tema de... cuestiones patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, creo que el Grupo Izquierda ha presentado una para recuperación de fuentes históricas, ¿no? Como puede ser la de la Barranca, de las Piñuelas y algunas más. Luego, bueno, lo del Palacio de Peñaflor ya he comentado, lo del centro educativo en Cerro Perea, ¿no? Centro cívico, lo de la Casa de la Mujer. Se han planteado distintas cuestiones. Lo del, sí, también, bueno, en el tema patrimonial creo que se ha planteado también una propuesta para que, bueno, se retome nuevamente lo de los restos arqueológicos de allí de la Alcazaba, lo del Picadero. Los restos de esos, que eso está dejado abandonado, como parece que era una bandera andalucista, pero claro, eso no es una bandera de un partido porque lo haya levantado. Es una bandera de la ciudad. Eso es una bandera nuestra, la tenemos que llevar a todos. Hombre, ahora, de las cuestiones más importantes que yo creo que el gobierno tiene que abordar en este mandato, bueno, digo el equipo de gobierno y el apoyo de los grupos de la oposición, ¿no? Es el tema del Palacio de Peñaflor, que sabemos que es una obra, bueno, que es una obra... que podía dar mucho trabajo, sí, a pero mucha no, gente. Sabemos que es un tema que no puede asumir el ayuntamiento, porque es una obra que, bueno, puede estar en torno a los 20 millones de euros, si no me equivoco, o una barbaridad. Bueno, estamos viendo que el edificio está mal y, bueno, para el destino que se quiere, que, bueno, se supone que el Palacio de Peñaflor, si se le acomete una obra de una gran dimensión de restauración, luego que tiene que tener un uso, porque lo que nos vale es un edificio que luego no tenga uso y pase lo mismo. Ese es el problema que tiene ECE con los edificios históricos, ¿no? Que algunos, pues, tienen poco uso. Ya podemos hablar de edificios que están teniendo uso muy importante, por ejemplo, la Casa de los Parejas, que se restauró, que es la biblioteca, la Casa de la Juventud. Edificios que pueden, que en su día se tendrán que retomar. San Juan, el antiguo teatro y de San Juan. Ya, por ejemplo, un edificio que está, que está bien, pero yo creo que también en un futuro, no muy lejano, se tendrá que abordar una reforma. Que estoy hablando del Palacio de Alcántara, bueno, que se da uso importante a la Escuela de Idiomas, al Centro de Adultos. Y eso en su día, la antigua extensión del San Fluencio, que tenía un uso educativo, o sea, como centro educativo de la ciudad. En su día, pues, se tendrá que abordar también, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, importante, cuestión importante, acaba la obra del hospital y que, bueno, se empiece, o sea, que la Junta, una vez que esté urbanizado, empiece ya, una vez que haya tenido... la obra del hospital. La obra del hospital, que hay el desarrollo, aquí. Comenzar a desarrollar el plan general y el tema del Palacio de Peñaflor. Bueno, y luego ya cuestiones también importantes, como es lo que son el tema económico, que, bueno, se tendrá que abordar por la situación que hay, evidentemente, porque, bueno, supongo que el ayuntamiento también se estará resintiendo de los ingresos, ¿no? De los ayuntamientos, los ingresos, pues la verdad es que se están sintiendo muy mermados, ¿no? Porque, bueno, ten en cuenta que no hay una dinamización económica en la ciudad y entonces, bueno, eso se resiente, ¿no? Entonces, un ayuntamiento con una carga de gasto, ¿no? De un presupuesto de gasto, con una carga de organización de empresas públicas, patronatos, fundaciones como el que tiene ECIA, pues, bueno, eso se resiente, ¿no? Y eso puede suponer ir al abismo, ¿no? Económico, ¿no? Porque, bueno, si tú no tienes los ingresos que tú esperas, unos ingresos ordinarios que hay que trabajarlo, ¿no? Y que hay que durante el año económico tienes que ir ejecutando, ¿no? Pues luego al final del ejercicio, cuando tú haces el resumen, bueno, cuando tú haces la liquidación, pues las cuentas no salen, ¿sabes? Entonces, hay, bueno, que poner la gente a trabajar como sea, que ponerse, no puede haber tanta gente para aquí. Así, en Castellón, por ejemplo, han pasado del pleno empleo al índice más alto de paro. En Valencia, ¿no? En Castellón, en 2006, del 4% de paro hasta el 21%. Hombre, es una barbaridad. Hombre, y Castellón estamos hablando... La provincia con más paro. Castellón, ¿no? Estamos hablando de una zona... Bueno, Castellón tiene playas y demás, ¿no? Bueno, que una zona... Mucha especulación, mucha... en la construcción. Y entre las políticas nefastas neoliberales del PSOE y del PP... a nivel nacional y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento de la mayoría de los municipios de costa, pues ha llevado a una situación. Oye, había, por cierto, había por allí una fábrica de coches también o algo. En Castellón. O era, no. No, creo que no. Vamos, no lo desconozco. Bueno, era por otro. Sería por cierto, terminando con temas de ESI, así pasamos a otro bloque. Sí, sí. El viernes hay una presentación del libro, ¿no? Sí, sí. El viernes hay una presentación organiza del libro de... la asamblea local de Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Por el parte de, del diputado, ¿no? De, bueno, es diputado de Izquierda Unida del Parlamento. Diputado favorito, el Antonio Romero. ¿Y dónde y a qué hora, Fernando? ¿Y cuándo? Te va a tocar a ti. Este viernes, el viernes día 15 de enero, a las 8 de la tarde. ¿En dónde? La Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud, Antonio Romero. ¿Quién es Antonio Romero? ¿Qué... que no sepa nuestro radio, claro, nuestra radio oyente. No lo conozco, pero bueno, he estado con él al lado, pero vamos, que no me lo han presentado. Es nativo de Humilladero, ¿no? A mí me suena. Pero vamos, de Málaga, así, así y le gustan mucho los gargos, me han dicho. Sí. Dice, este tío a todas las cosas de los gargos va. Durante, que no, nunca me he tropezado con durante la Marina Leda con los sí. cargos. Fue fundador de la Comisión Obrera del Campo. Ah, sí. Uh-huh. Sí, además tú fue. Creo que fue. ¿Por qué no me callo? Director. Bueno, director. Durante además, mucho tiempo diputado. Actualmente es coordinador de la red de municipios por la sí. Tercera República. Ah, verdad, sí, verdad. Sí, de convicciones republicanas. Uh-huh. Y además. Un compañero muy digno, ¿no? Sí. Que con las ideas y con el ejemplo y humilde. Está, tío, está jubilado y sigue y todavía su... sigue la tralla y no para, el tío, ¿eh? Está en todas, ¿eh? Bueno, el libro son una serie de reflexiones, ¿no? Personales, ¿no? Sobre el libro son cartas políticas, ¿no? ¿Por qué no me callo? Y dirigida a distintas personalidades, sobre ¿no? distintos temas, sí. A Zapatero, a Obama, ¿no? A Aznar. Aznar. Temas sociales, temas. Yo no lo he leído, pero me han dicho que tiene mucho. Que tiene bastante contenido. Sí, yo lo he leído el libro, ¿no? Y es un libro muy político, ¿no? También, pues, típico de Antonio Romero, ¿no? Y bueno, muy, pues, muy curtido en la lucha ideológica contra el sistema. Pues nada, desde aquí invitamos. ¿Qué edad tendrá, Antonio? No sé, pueden rondar los 70 ya, ¿no? Casi. Yo no sé la edad, no sé, pero no sé. En las fotos siempre te lo ponen un poquito más joven, ¿no? Sí, sí. Pero durante muchos años diputado por Málaga, por parte diputado por Málaga, por Izquierda Unida. Y bueno, también ha tenido cargos importantes en el Partido Comunista. Pudo ser alcalde de Málaga, sí. Porque fue la lista más votada de la izquierda, superó al PSOE. Pero el PSOE no lo quiso apoyar y dejó que entrara el PP. Es que eso hay que recordarlo, la pinza del PSOE y el PP. Y luego... Entre el PSOE, el PSOE prefirió que entrara el la PP, derecha. Que fuera Antonio Romero, alcalde de el Málaga. Segundo alcalde comunista de una capital andaluza después de Julián Díaz. El PSOE canta mucho eso, antes muerto que sencillo. Bueno, todos sabemos que en España quien gobierna de siempre es el PPOE, ¿no? Buena anécdota, buena aportación, bueno, Manolo. Pues, sí, también estábamos en el tema del paro, y así que Rajoy, ¿no? Salió el otro día, la noticia es curiosa, ¿no? Fue a sacarse la foto a una oficina del INEM, a la cola del paro. Ah, ¿verdad? Y prometió a las personas que. Despido estaba, brato. ¿No? Despido brato. A la persona del INEM que con él. No iba a dar cesada la situación, que no iba a haber paro. Sí, bueno, yo lo que no consigo, luego, me parece que ese señor está pidiendo que se abarate el despido. Eso es lo que no veo yo, o sea, eso lo veo incongruente, que un señor se vaya a una oficina de INEM a decirle a los trabajadores que bueno, no va a haber paro, cuando él esta semana ha estado confabulando y potenciando con la derecha, o sea, con la derecha, con la patronal. Una reforma laboral donde se facilite que al trabajador lo despidan por una peseta sin es cobrar, vamos. Ese señor había que coger y apedrearlo en una oficina de INEM. Claro, pero va a la oficina del INEM con las cámaras para echarse la foto, ¿no? Y preparado. Aquí es lo que quiere decir que a mí no me vale que vaya a una oficina del INEM y luego esté como lleva, bueno, por lo menos sea desenmascarado, o sea, por lo menos también, está diciendo bueno, lo que no esperaba. En Navidad un comedor social vestido de cocinero con las cámaras a darle comer y a felicitar el año a personas que no pueden, que tienen que ir al comedor social porque por la situación a la que le condena el sistema, pues Y fue de vestido de cocinero con las cámaras. Oye, si tú quieres ir a un comedor social, vaya, que hay sabe, muchas personas que hacen acciones de solidaridad y no llevan la cámara detrás. No va nadie con la cámara a sacarlo, hay cientos y cientos. Pues si tú vas con la cámara ya no vas a hacer una acción solidaria, por lo demás, vas a beneficiarte tú de la situación de aquellas personas. Y ahora utilizar, hablando también, lo voy a enraizar con la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Que también ahora, desde enero, pues ha entrado España, el gobierno español Zapatero, en la presidencia de la Unión Europea, ¿no? Decir que la Unión Europea, pues, es una institución antidemocrática, puesto que tiene como norma el Tratado de Lisboa, que fue la aplicación por tratado de la Constitución, que los ciudadanos no apoyaron mediante el voto, que salió rechazada, se hizo en cuatro países. En España se aprobó, pero luego en Francia, en Irlanda y en Holanda fue rechazada. Y lo que hicieron fue aplicarla en forma de tratado, con los votos de los eurodiputado. Decir también, hablando de eurodiputado, una curiosidad, ¿no? Que Mayor Oreja, el candidato del Partido Popular en las elecciones europeas, es uno de los diputados más vagos, en el sentido de que no aparece por allí, es de los que menos mociones ha presentado en la legislatura anterior. Siendo del partido que tiene el poder en la cabecera de lista. Decir que tienen que ir una vez a la semana. Pues este es de los más vagos y no va a clase ni una vez a la semana, el tío. Y así también, bueno, la Unión Europea, ¿no? El coste que tiene para los ciudadanos, ¿no? Mantener la Unión Europea, para la Unión Europea trabajan 45.000 funcionarios cuyos sueldos mensuales oscilan entre 2.600 euros y 18.000 euros, según el grado de los 16 que existen en la tabla salarial. ¿Pero eso al mes? Al mes. 18.000 euros cobran al mes. ¿Esos eran de eurodiputados los que cobran? No, esos son funcionarios. Los eurodiputados cobran más. Los diputados, eurodiputados cobran bastante. Hombre, hay que tener en cuenta que se tienen que pagar vivienda o hotel los funcionarios que en Bruselas, en los viajes, todo eso ya va incluido. Sí, el coste son de vida. Que lleva todo, ¿no? 45.000 funcionarios los que hay trabajando para la Unión Europea, ¿no? Casi todos serán traductores, ¿no? Casi los mismos trabajadores que tenía el ayuntamiento de Cia cuando Julián Álvarez, más o menos, un par más arriba, un par más abajo. Pueden prejubilarse a los 55 años o a los 63 con el 70% del sueldo. Ya tú, el 70% un pedazo de sueldo. ¿El 70% de cuánto has dicho? Del sueldo. 18.000, del sueldo, que oscila entre 2.600 el mínimo. Ayer que limpiar, el que menos cobra. No estábamos hablando de los eurodiputados, que luego tienen una prejubilación. De los funcionarios, ¿vale? Pues si esos son los funcionarios. Los sueldos de los eurodiputados. ¿Y dónde se hacen las oposiciones para ese tipo de funcionarios? Tienen que ser más raras, ¿no? Las vimos en otra ocasión y las dietas que cobran los eurodiputados y el salario que cobran es bastante alto. Hombre, por una parte eso está bien porque evita sobornos posibles, o se supone que puede evitar posibles sobornos. Yo no sé si conocemos, yo creo que tenemos que conocer todo el sistema de lobby, de lobismo que existe, de lobby de presión, de presión de las empresas, de la banca, de las petroleras que existe en la Comunidad Europea. Y de la farmacéutica. Sin olvidar la farmacéutica. Espérate, si me perdona Manolo y ahora sigue tú, en una entrevista al diario El Humanité francés, el presidente de la Comisión Sanitaria del Consejo de Europa, un tal Wolfgang Goddard, culpa al lobby farmacéutico de la histeria mundial provocada por la gripe A. Y las palabras textuales que dice: un grupo de personas de la Organización Mundial de la Salud están asociadas de manera muy estrecha a la industria farmacéutica. Eso lo dice un harto responsable, presidente de la Comisión Sanitaria del Consejo de Europa. Hombre, que el lobismo que existe allí es muy muy potente, y una de las razones por las que se da también es que parece que tienen mucho trabajo, que la legislación es un trabajo agotador y hay que legislar sobre muchas cosas. Por ejemplo, se están inventando nuevos productos en laboratorio para la alimentación y no sabemos si son buenos o son malos, y eso hay que regularlo y hay que legislarlo. La alimentación, el medio ambiente, un montón. Luego nos metemos en economía, nos metemos. Uh-huh. Y entonces, pues están muy apurados, ¿no? A pesar de que hay tantos funcionarios, como decimos, parece ser que hacen falta más todavía. Entonces, los lobbies se aprovechan de esta ingencia de trabajo. Y para dar ellos a los mismos funcionarios sus estudios económicos sobre el ramo en que se trata. Y entonces, pues como... Están muy sesgados, están hechos a su interés. Sí, pero como los políticos pues y los funcionarios pues no hay tiempo, pues prácticamente no tienen casi tiempo de informarse. Es casi un caos cuando se votan alguna ley, que hay muy poca información, y sobre todo información, la que prevalece es la de los lobbies, que son los que tienen su interés. Es decir, si por ejemplo se va a legislar sobre el medio ambiente, ahí está el lobismo de la automoción, uh-huh. Presionando y dando informes que son de los que luego se van a valer a lo mejor, uh-huh, los políticos, los funcionarios, porque no han tenido tiempo de hacerlo. Las multinacionales y los grupos de presión, ¿no? Que son las multinacionales, las farmacéuticas, las que han hecho el gobierno francés, allá el otro día venía en prensa una cantidad inmensa de dinero malgastado, ¿no?, por parte del gobierno francés en vacunas para la gripe A. El tenido que devolver, tiene que devolver ahora. Uh-huh. Es el mismo lobby que hace que se bombardeen países, son la industria armamentística, las petroleras y tal, son los intereses. Eso es el engaño de la democracia, ¿no? De que se le hace pensar ciudadano que elige un sistema de igualdad que luego no es tal, a las personas, a las mayorías que lo van a representar, y resulta que esas mayorías, que son los que tienen dinero para hacer campaña electoral y tal, pues están patrocinados, están ahí apoyados por los grupos, por multinacionales y por los poderes económicos. Y las decisiones que se toman van en beneficio de los grupos a los que representan y no de los ciudadanos, ¿no? Entonces, si hacen una ley pa dar trabajo, esta gente no aparecen, ¿no? ¿No? Porque parece ser que si son los que llevan la economía y eso, ahora ya podían haber actuado, ¿no? Dice, si tenemos los lobbies estos, que son en realidad los que deciden la política europea, pues serán los que tendrán que ayudarle a Zapatero para salir de la situación. Oye, por cierto, no sé si habéis visto que la banca está comenzando a iniciar expediente de regulación de empleo, ¿no? Que el otro día había ya un banco, una entidad bancaria en España, lo que pasa que, bueno, de estas que no se conocen, que ya iba a realizar, creo que tenía ubicación social en la zona de Cataluña, lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo qué nombre de la entidad, pero bueno, que comentar eso, que bueno, hemos visto durante todos estos años los grandes beneficios y que aún en periodo de crisis muchas entidades bancarias siguen obteniendo. Sin embargo, pues ya por parte de estas entidades bancarias están presentando expedientes de regulación de empleo. Esa noticia de esta entidad bancaria suponía un expediente de regulación de empleo para 150 trabajadores, ¿no? Yo he oído algo sobre Cajasur, que se va a fusionar con otra. Sí, las fusiones. Y se habló también un poquito de pasada de regulación, de reducir las la fusiones plantilla. Tendrán su... Claro, todas las fusiones que se están realizando y se están ejecutando en el sector bancario para fortalecer, entre comillas, ¿no?, a las entidades. Luego van a tener sus repercusiones, que las repercusiones que tienen luego recaen en los trabajadores. En este caso, pues por ejemplo, hay muchas cajas andaluzas que han estado en proceso de fusión y bueno, y se ha planteado ya pues el cierre de oficinas, porque bueno, una caja o una entidad bancaria, un banco que tenga en una ciudad, en un pueblo, un municipio, pues una serie de oficinas y se fusione, quiere decir que bueno, esa oficina luego van a sobrar, porque bueno, está cubierta la demanda y porque bueno, por cuestiones organizativas, evidentemente, pues no van a tener la misma estructura que de dos entidades en un mismo sitio que antes estaba cubierta por dos sucursales de dos entidades bancarias distintas y que ahora, con la fusión, pues evidentemente eso va a recaer en perjuicio del cierre de oficinas y por supuesto de que vayan trabajadores a la calle. Y va a aumentar el paro, va a disminuir el poder adquisitivo en general, como que sí, no, perdiendo en todos los sectores del ciudadano. Y entonces a esos lobbies que tú decías, Fernando, de que lo que tenían era que darnos trabajo, es que yo creo que si no son tontos tendrían que darlo, porque entonces ¿a quién van a vender las empresas? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Quién va a comprar si nadie tiene trabajo? O sea, tendrán que dar trabajo si quieren que compre sus productos, no porque queramos o no queramos, sino si no tenemos dinero no podemos. Bien, dos cosillas ya para acabar, ¿no? Porque modelo, estamos fuera de tiempo, ¿no? Decir una noticia, ¿no?, de la dificultad, ¿no?, que existe en Afganistán, que es un país que invadieron las tropas de Estados Unidos con la coalición occidental, con la excusa de los talibanes para llevarse el gas de allí, ¿no?, la situación tan compleja que hay allí. Y la última noticia pues revela, ¿no?, el juego del doble espionaje clásico de las películas de ficción, ¿no? Por si alguno no sabe entrar a la noticia, un jordano que fue reclutado por la inteligencia estadounidense en colaboración con el servicio secreto jordano actúa durante un año como informante de alto nivel infiltrado en Al-Qaeda con la misión de localizar a uno de los líderes máximos. Una mañana el tipo llega a la base de la CIA en Afganistán, dice que trae una información muy valiosa y pide que estén presentes más gente de lo habitual, incluido la directora de la base. Cuando ya están todos, hace estallar la carga explosiva y se lleva por delante a todo el mundo allí. No sé si habéis escuchado. Sí, la lo, noticia, de la, ¿no?, lo de los 8 o 9 agentes de la CIA, ¿no? De la CIA, ¿no? Como un agente que tenía la CIA. Jordano, y eso ha pasado hace poco, ¿no? Sí. La ministra de la Carmen. Los estadounidenses empezaron la guerra en Afganistán con la bomba inteligente, y parece que la bomba humana es más inteligente. Esa es más dura, ¿eh? Pues la Carmen Chacón dio el otro día secreto de inteligencia. En el discurso de la Pascua Militar dijo una cosa que lo escuché la primera vez, pero después ya no lo volvió a decir, porque la televisión también lo cortó. El discurso de Carmen Chacón, ¿no? Es Carmen Chacón la ministra, ¿no? ¿Qué dijo? Karma. No. Dijo yo soy Luis. Lo que es de dominio público, lo que lo sabe todo el mundo, pero lo dio allí. Y es que el problema no es Afganistán, sino Pakistán. Sí, bueno, eso es. Que es que ellos, donde en realidad tienen un problema grave, es que los talibanes se le metan en Pakistán. Pero bueno, son justificaciones ya que se están haciendo para invadir Pakistán también. O sea, Irán, Pakistán, todo lo que. Posiblemente Yemen, ahora se está hablando de Yemen. En Pakistán. Denunciar también la presencia española en Afganistán, ¿no? Y el doble juego, la hipocresía del presidente Zapatero, que se llevó las tropas de Irán. Una promesa estrella en las elecciones, y ahora pero ha mandado más a Afganistán que están allí por el mismo objetivo. Irá fuera por el lobby de presión por yankee, las presuntas armas biológicas a llevarse el petróleo, y Afganistán fueron a llevarse el gas como se lo están llevando y tienen allí un gobierno títere de Karzai. No dicen qué ganamos con ellos, aunque dicen que en seguridad, pero no dicen qué ganamos con ellos ni cuánto gastamos. Y también este fin de semana pues ha fallecido un soldado español. Eso es una de las pérdidas, pero ¿cuánto se pierde económicamente en esas maniobras? Pues no se sabe. Son muchos millones. Y no gana el Estado, nunca gana algunos privados, ¿no?, que tienen mucha influencia dentro del Estado, ¿no? Y por último, ya antes de acabar el programa, que ya estamos en tiempo, decir también en clave, hablar también de mujer, en clave de género, decir dos fallecimientos, que ha muerto el día 3 de enero, ha muerto Mary Daly, que es una feminista lúcida estadounidense, original e irreverente, fue de las voces más originales del feminismo en los Estados Unidos, y en sus numerosos libros denunció y analizó con lucidez cómo la Iglesia Católica ha oprimido sistemáticamente a las mujeres durante siglos. Y que, sin embargo, pues cuando fallece un pensador todo el mundo se entera, pero cuando fallece una pensadora feminista parece que es más difícil de enterarse, ¿no? A pesar de la importante obra que... Y también decir que hace 30 años, hoy un 11 de enero, de la muerte de Celia Sánchez, que fue la primera mujeres incorporarse a la lucha revolucionaria en Cuba, en la guerrilla, ¿no? Uh-huh. Celia Sánchez, fue importante, revolucionaria, jugó un papel muy importante en la Revolución Cubana y se cumplen 30 años de su muerte. Decir también que el sábado, con el diario público, pues por 2 euros, tienes la oportunidad de adquirir el diario y un libro de Salvador Allende, que fue el primer presidente marxista que llegó al poder a través del sistema electoral burgués, ¿no? Como actual, aunque duró, lo dejaron poco tiempo los militares, ¿no? Se produjo un golpe de Estado. Y este sábado con público, pues, diario público, pues se entrega un libro de Salvador Allende. Que, ¿cómo es el diario, no? Diario público, diario público. Un libro de Salvador Allende que el 11 de septiembre de 1973, pues, fue asesinado junto a las esperanzas del pueblo chileno, ¿no? También algunas personas importantes de renombre como Víctor Jara, ¿no? El cantautor y miles de chilenos, ¿no? Que vieron la represión en sus carnes, ¿no? Y bueno, pues decir que el próximo lunes volvemos, ¿no? Recordad que el viernes a las 8 de la tarde en la Casa de la Juventud, pues se presenta el libro de Antonio Romero, y animar a todas las personas que nos están escuchando de que acudan al acto, ¿no? Pensamos que va a ser interesante, lo organiza la Asamblea Local de Izquierda Unida, y a la que está invitada toda aquella persona que tengan curiosidad o interés en la actividad, ¿eh? Y decir que el próximo lunes volveremos con más actualidad. Pues hasta el próximo lunes. ¿Eh? Bueno, venga, buenas noches. Hasta la semana que viene. Noche. Si me rodan a hablar al frío, no te acabas ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia.